Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y ya estamos aquí en La Voladora Radio a través del 97.3 de FM, pues en este bonito municipio de Amecameca. Encantador con este frío tan rico y tan enfermizo, porque como que nos confunde el calor y esta temperatura que de pronto baja. Pero bueno, aquí estamos presentes ya. Y bueno, muchas cosas que platicar. Nosotros seguimos con nuestros talleres en Escuela para Padres. Gracias a los que asistieron a esta plática conferencia que acabamos de dar hace unos domingos. ¿Qué tipo de padre soy? Estuvo genial. La gente muy participativa. Así es que gracias, gracias. Y ya estaremos en próximas fechas en ese mismo lugar, en esa misma parroquia con el padre Esteban Gadea. Esteban, ay, perdón. Jesús Gadea. Me ando confundiendo. Ando pensando en el padre Esteban Aguilar de aquí de la parroquia de la Asunción. Pero bueno. Saludos a los dos, por cierto, un abrazo muy grande, muy promotores de que las personas reciban pues otro tipo de información, no nada más la religiosa y la espiritual, sino otra cosa con los padres de familia para que, bueno, pues atiendan a sus hijos. Pero muchas gracias, quería mencionarlo porque ya pasaron dos semanas y me dijeron: Miguel, ni siquiera nos mencionaste. Bueno, ahí está ya el saludo. Por otro lado, quiero invitarte a que nos llames al 597-978-5252 o envíanos un WhatsApp al 55 40 61 54 59. Visítanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Visita nuestra página web www.lavoladora.org. Ahí también nos puedes escuchar en vivo vía internet o utiliza las diferentes plataformas que el internet nos ofrece. A mí me gusta mucho una que se llama Online Radio Box. Ahí en su buscador escribes La Voladora e inmediatamente estarás escuchando este programa en vivo. También te invito a que pues nos escuches los sábados a mediodía, es una repetición del programa. Y pues gracias por aquellos que me han escrito y que dicen: estamos olvidados los de los sábados. Bueno, ya los estaremos saludando y bueno, gracias, gracias, gracias por todo. El día de hoy tenemos unas invitadas de lujo, pero antes de ello quisiera decirte que del tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema, no lo considero olvidado, pero sí lo considero ahí como un poquito guardado en el rincón, en el beliz. ¿Por qué? La razón es que yo recuerdo que cuando iba a la preparatoria hace muchos años, pues había concursos de oratoria. Y estos concursos eran muy especiales, tenían sus requisitos, te enseñaban a hablar, te paraban frente a un auditorio y te daban realmente clases de oratoria. Y la verdad es que es una parte en la cual yo valoro mucho, porque creo que a partir de ello es una de las cosas que podría yo como reconocer que también me permiten estar aquí en la radio, porque de otra manera creo yo no podría hacerlo. Hablar en público no es un asunto fácil, y sobre todo tener toda la información a veces en nuestra mente y poderla proyectar hacia quien nos escucha, bueno, pues tiene un gran compromiso, porque en el caso de la radio, de La Voladora, pues tenemos nosotros los locutores que tener una precisión en nuestros argumentos y saber de dónde viene lo que decimos. O sea, es un compromiso grande. Pero hablar de oratoria el día de hoy es hablar de una habilidad que se puede desarrollar, que todos deberíamos de desarrollarla. No a todos se nos da, aun cuando tenemos pues talentos muy parecidos con los que están a nuestro alrededor, no a todos se les llega a dar ese talento. Y justo el día de hoy vamos a hablar de ello con una chica, con una jovencita que pues está en muchos concursos de oratoria y creo que se ha interesado desde un principio en todo ello. Pero también quiero hablar de las instituciones, porque detrás de ella seguramente ha habido, desde la primaria, desde la secundaria, hoy en día está cursando el medio superior, pues están maestros que se han inspirado también en este tipo de alumnos y de alumnas que traen un talento y que desde luego es imperativo para la educación o para los que guían la educación, pues poner el dedo o poner el interés en este tipo de temas con este tipo de chicos talentosos y entonces apoyarlos para que tengan una vida académica buena, pero sobre todo pues para que desarrollen esta habilidad, ¿no? Y hoy vamos a estar hablando justo de eso, ¿no? De qué es la oratoria, de esta historia de vida de nuestra invitada y también de su profesora, pero bien, las voy a presentar. Originaria de Azumba, Estado de México, desde corta edad se interesó por participar en diferentes eventos relacionados a la cultura. En el 2018 fue seleccionada para participar en el concurso de lectura en voz alta, comprensión y producción de textos escritos, cuya sede fue en Cuamancingo, donde obtuvo el primer lugar. Después, a nivel regional, obtuvo el segundo lugar en el Teatro Jicotencatl, en la capital del estado de Tlaxcala. Actualmente estudia el nivel medio superior y durante 2 años consecutivos obtuvo el primer lugar fase zona en el concurso de oratoria con sede en Xochitlalco y Tepetlixpa, y un segundo lugar a nivel regional en Texcoco, Estado de México. Le encanta la lectura, patina, toca un instrumento, le interesan los idiomas, canta, baila, etcétera, etcétera, como toda jovencita. Guadalupe Michelle Martínez Rivas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación a La Voladora Radio. Qué gusto estar aquí. Muy bien, pues ahorita vamos a platicar contigo de toda tu historia, ¿no? Y también, bueno, pues tenemos a la profesora Lizeth Rosa Nava León, que ella hoy en día pues está como su asesora justamente para estos concursos que ha habido. Y sin duda, en lo personal, me es grato decir que la conozco, que es una amiga y que, bueno, nos hemos por ahí encontrado en algunos medios en donde lo que nos interesa es la comunidad y hacer el bien. De tal modo que es una persona para mí importante, maravillosa y bueno, leer su currículum sería muy extenso, pero Lizeth Rosa, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Miguel, muchas gracias, gracias a La Voladora por el espacio y la EPO 177 de Ozumba está aquí presente. Ah, genial, súper genial, pues maravillosos de que estén, la verdad nosotros maravillados, porque tener a gente tan talentosa a mí en lo personal me inspira, tengo mucho contacto con las escuelas y de verdad cuando vi tu historia en el Facebook, Guadalupe, me llamó mucho la atención, y más viniendo de Lizeth, ¿no? Porque yo creo que ella tiene esta capacidad, esta habilidad de saber que sube al Face, ¿no? O sea, no sube cualquier cosa. Entonces, yo leía la publicación y muy orgullosa de ti, con palabras en donde se respira y se lee el orgullo, ¿no? No es fácil. A ver, platiquemos un poquito porque ya nos vamos a ir al corte. Tenemos 2 minutitos para hacerlo. A ver, Guadalupe Michelle, platícanos un poco de ti. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 años. 16 años. ¿Eres hija número? Soy la primera. Eres la primera, la hija mayor. ¿Vives con mamá y con papá? Sí, con ambos. Ok, ¿y tienes más hermanos? Sí, una menor que yo. Tiene 9 años. Tiene 9 años, de 16 a 9 años. Hay una separación. De 7 años. Bueno, pues así son las circunstancias, ¿no? A ver, Guadalupe,

y que dices, bueno, pues yo he querido hacer eso, hablar en público y no he podido, ¿por dónde debo de empezar? Bueno, pues la historia de Guadalupe es que antes del corte nos estaba platicando que desde muy pequeñita su abuelo paterno, que es con quien convivías, vivías, te cargaba, sí, te metía los libros, tengo entendido que tenía muchos libros. Y bueno, hay un dicho por ahí que se comenta en el medio, en donde se dice que si tú quieres que un hijo aprenda a escribir rápido, pues tiene que tener disponible papel y con qué escribir, ¿no? Porque si no, pues cómo, ¿verdad? Sí. Sucede algo parecido en tu historia. Para que tú desarrollaras la habilidad de poder hablar en público, pues tenías que tener los medios. Uh-huh. Y nos platicaste de tu abuelito. ¿Cómo era? ¿Cómo fue esa vida? Lo poco que recuerdes, porque parece que él sembró la semilla, ¿no? De sí. Lo que eres hoy. Uh-huh. Sí. Platícanos. Bueno, pues él fue una parte muy importante en mi vida. Yo fui su adoración, uh-huh, su primer nieta, mi papá su único hijo. Uh-huh. Y pues él desde pequeña siempre me había dado la enseñanza de los libros, de la importancia, uh-huh, que tiene un libro en tu vida. Uh-huh. A la edad de 5 años, yo iba cursando, bueno, finalizando mi tercer grado de kinder. Y él me dice, hija, tienes que dar unas palabras de agradecimiento por tus 3 años en el kinder. Y yo dije, sí. Él me las redactó, me escribió una hoja, yo me la aprendí. Uh-huh. Él muere el 29 de mayo del 2012. Y para ello yo salía del kinder en julio, los primeros días de julio. Uh-huh. O sea, no tenía ni 2 meses que había fallecido. Uh-huh. Y yo me paro frente al público y empiezo a hablar, a dar las gracias con el micrófono. Yo no sabía que era un pánico escénico, no sabía en realidad. Muy chiquita, sí, muy pequeñita. O sea, yo me lo aprendí y lo dije. Al final, le agradecen y le aplauden a la maestra sin saber que el que había sido era mi abuelito. Y desde ahí, mi arte por hablar al público fue creciendo, fue implementándose más y más al paso de los años. Desde donde esté, te dirigió, te acompañó. Sí, siempre ha estado conmigo. ¿Te sigue acompañando? Sí, ¿sí? En todo, sí. O sea, ha sido... nosotros tenemos en la vida encuentros, ¿no? Nos encontramos como buenos amigos, nos encontramos con historias, con libros, pero hay personas que nos significan más que otras, ¿no? Y yo creo que este fue tu caso. O sea, para todo lo que has hecho y para mi manera de ver muchas historias de vida, yo creo que lo que sigue va a ser grandioso para ti, pero pues siempre estará presente, sí, el abuelo, ¿no? Siempre, sí, va a estar. ¿Cómo se llamaba? Serapio Félix Martínez Reyes. Oh, ok, y bueno, pues también estos días a propósito del Día de Muertos y todo esto, bueno, pues también es nostálgico, ¿no? Ay, sí. Es nostálgico y seguramente está aquí, ¿no? Sí. Ojalá y esté aquí, ¿no? Bien, Guadalupe, entonces empiezas poco a poco, te das cuenta que pues puedes hablar. Sí. Seguramente te aplauden y pues, sí, a sentir bonito, ¿no? Muy, muy padre. Y en la primaria, bueno, empiezas también a tener esta inquietud. Ya no está el abuelo, pero pues se queda alguien también para seguirte motivando. ¿Quiénes son los mis papás? Tus papás. Sí. ¿Qué te dicen? Pues siempre han sido mi fuerza igual. Me han apoyado en todo lo que hago y siempre me han aconsejado. Siempre han estado para mí. Y si esto no está bien, me ayudan a corregirlo y me ayudan a que salga mejor las cosas todavía. Uh-huh. Sí, ellos siempre han estado conmigo. Presentes. Sí. Ajá. Y cómo, o sea, por ejemplo, a ver... Tengo entendido que dices vivo con mamá y con papá, pero me platicabas que él en ese momento no está con ustedes. ¿Él dónde está? Está trabajando fuera del país. Ah, okay. Y llega en unos 15 días más o menos. Ajá. Y él tiene mucho tiempo ya por allá o cómo es. Unos meses. Ah, unos meses. Ajá. Ah, a lo que me quiero referir con tanta pregunta es el apoyo de tu mamá seguramente está pues todos los días, me quiero imaginar en la rutina diaria, en lo que tú eres una hija y que ayudas y que estás en la adolescencia y que bueno, pues también hay desafío, negación, sí, y bueno, tantos cambios que hay en la adolescencia, ¿no? Pero vamos, o sea, no dejan, o sea, se quedó una semilla sembrada, pero no dejas de estar con el dedo en el renglón. A diferencia de otros jóvenes, desde luego la tecnología viene a darnos cosas buenas y malas, ¿no? Sí. Pero ¿cómo es tu vida? A ver, ¿cómo es un día en la vida de Guadalupe? Porque es interesante, o sea, quiero que la gente se dé cuenta que tampoco eres un robot, ¿verdad? Sí. Y que, bueno, tuviste este gran privilegio de tener un abuelo así y unos padres así. Pero bueno, a ver, ¿cómo es la vida de Guadalupe en un día común? ¿Qué haces? Bueno, mi vida está dividida en tres partes. Ok. Mi casa, en la escuela y la iglesia. Okay. Soy muy entregada a la iglesia. Y pues desde que amanece, el día comienzo pues con la mejor actitud para darlo todo en la escuela, en la casa y todo. Y pues de las 7 a las 2 de la tarde estudio. Regresando a casa, pues es muy poco el tiempo en el que estoy en ella. Porque nada más llego, comemos, hacemos una que otra cosa y nos vamos a la iglesia. Estoy en un coro donde toco guitarra, a veces teclado, unas veces acordeón. Y es muy padre. No, hoy tenemos ensayo precisamente. Y pues no la vivimos más en la iglesia. Okay. Nos gusta mucho. Claro, ¿qué satisfactores te deja? Platícanos un poco. Pues mucha tranquilidad. Tranquilidad. Mucha paz. Interior, sí, claro, porque muchas veces cuando tienes problemas, ahí es el lugar donde los puedes desahogar y tienes una paz enorme, enorme. Y pues es muy padre, es como nuestro hobby, vaya. Claro, sí. Porque, ¿sabes por qué te pregunto todo esto? Porque me parece muy interesante también como señalar que el entorno en el que estás viviendo tiene un resultado. Sí. No podemos ser extremadamente buenos, pero mayormente sí, ¿no? Y en tu caso me doy cuenta que todo esto que estás viviendo y más en este tipo de concursos, pues implica también que en tus tiempos pues tengas que prepararte, tengas que hacer muchas cosas. Para estos últimos concursos a los que has ido ya en tu educación media superior, a ver, platican uno de ellos. A ver, ¿cómo es? ¿Llega una convocatoria a la dirección o tú te enteras o ya estás en un grupo de convocatorias? A ver, platícanos, ¿cómo es? No, la convocatoria llega directamente a la dirección escolar. De ahí hacen sabedores a nuestros asesores, en este caso a la profa Liz. Ellos no, ahora sí que hacen, digamos, para una selección dentro del plantel, donde eligen a varias personas de diferentes grupos para que haya un concurso interno, vaya. Para de ahí sacar al seleccionado que va a representar a la escuela. Esto fue pues una parte bonita porque te enfrentas en los mismos talentos de tu escuela, de diferentes grados. Y así fue como fue la selección este año para poder ir a un concurso. Porque primero tienen que sacar un seleccionado de tu escuela. Sí, es un proceso, entonces. Sí, claro. Desde antes del concurso de zona hay un concurso interno en tu escuela. ¿Qué pasa dentro de Guadalupe cuando le informan? ¿Qué pasa dentro de ti? ¿Qué hay? Bueno, pues se juntan los sentimientos. Ajá. Emoción con ay, ¿qué pasará? ¿Quién van a elegir? Porque pues hay muchos talentos. Entonces, pues sí, te enfrentas a muchas personas, ¿no? Y es como, ay, ¿qué pasará? Y sí. Si no lo hago bien. Y no, o sea, tiene muchos sentimientos. Sí, es algo como que te choca así de pronto. ¡Uy! Es emocionante, pero a la vez me preocupa. ¿De qué se va a tratar? Ya estás en otro nivel. Y obviamente, pues, los concursos también suben de nivel, ¿no? Sí. O sea, ya no vas a hablar de un tema como en la primaria. No. No, ahora ya es diferente. ¿Quién promueve los temas? ¿Tú lo escoges? ¿Cómo es eso? Ah, no, estos ya vienen en una convocatoria, que la convocatoria viene desde Toluca. Entonces ya vienen, me parece, 5 temas, que ya vienen propuestos por los que mandan la convocatoria. Ah, ok. Y ya nada más está en la elección del alumno, en elegir el tema, y ya después él hace su propio discurso. Okay. ¿Y tú de qué tema hablaste? Esta vez fue los estereotipos y prejuicios basados en los derechos humanos. Wow, genial. Temas que son indispensables en hoy en día, ¿no? Sí. Hoy en día. Oye, ¿y qué opinas de que este tipo de temas, bueno, pues se tengan que desarrollar entre los jóvenes? Porque los toca la tecnología, los toca todo, pero ¿qué profundidad pueden tener como para poder comunicar o que tengan una buena proyección o que te entiendan? O sea, me parece excelente el tema que te tocó hablar. ¿Cómo de qué hablaste? A ver, dinos. Pues fueron principalmente, que hay muchas cosas que nosotros no vemos por lo que luego somos juzgados. La discriminación, como ejemplo. Que muchas veces negamos un derecho por tu tez corporal, tu posición económica, entre otras cosas. Y entonces como jóvenes no nos damos cuenta que se está violentando a un derecho y a la integridad de la persona. Uh-huh. Y también no nos damos cuenta que existe un órgano constitucional que no nos exime, aunque seamos uh-huh. menores de edad. Y tal vez el no informarnos uh-huh. nos causa muchos problemas. Uh-huh. Y como jóvenes, pues nos dedicamos en la tecnología que hay, que Facebook, Instagram, Twitter, uh-huh. Son muchas cosas, pero no nos enfocamos en nuestra vida, en nuestro uh-huh. presente, porque estamos rodeados de muchas cosas. Uh-huh. Este tema, pues fueron, digamos, los derechos. ¿Qué son los derechos? Uh-huh. Y si realmente se hacen valer tus derechos. Claro. Los estereotipos y los prejuicios que tiene la sociedad de ti, uh-huh. adentro y fuera de la escuela. Claro, que en el caso de tu edad, podríamos incluso hablar de que hay jóvenes que realmente están siendo violentados en sus derechos y son discriminados. Y este acoso escolar y el famoso bullying y uh-huh. todo esto, pues parecía tan natural porque lo hemos creado y formado de esa manera. Sin embargo, temas como el que o que ustedes tocaron o que tú tocaste en particular, porque seguramente te preparaste para todo ello, bueno, pues te crea un despertar nuevo y decir, oye, ¿sabes qué? Creo que en algo como jóvenes no estamos bien. Y seguramente en la práctica en tu escuela, digo, habiendo tantos alumnos, pues también es como materia de cultivo, porque pues ahí lo estás viendo, lo estás palpando, ¿sí? ¿No? Quizá a lo mejor hasta lo has vivido. Guadalupe, me gustaría, porque aquí está Lizeth Rosa, es una la profesora, y en este caso fue tu asesora, pues hacerle unas preguntas, ¿no? Porque, ¿sí? a ver, Lizeth, llega una convocatoria a la escuela, ustedes hacen una selección, así como veíamos el entorno familiar de Guadalupe, pues vemos también que pues también hay un entorno escolar. Así es. Si los maestros no se interesan, si el directivo dice, ay, pues déjala pasar, aquí no tenemos a nadie. Es grato escuchar que una escuela está interesada en ello. ¿Cómo lo organizan? ¿Cómo se ponen de acuerdo para ver un talento? Porque pues hay muchos talentos. Hoy tenemos aquí a Guadalupe Michel, pero pues ha de haber muchos. A ver, platícanos, como profesora y como docente de la EPO 177 de Ozumba. Pues es una parte muy interesante, porque así como hay buscadores de tesoros, uh-huh. nosotros los docentes somos buscadores de habilidades, uh-huh. de talentos en los jóvenes. Entonces, desde que inicia el ciclo escolar, uh-huh. nosotros ya somos comisionados para ciertos concursos, ciertas convocatorias que llegan en determinado tiempo. Uh-huh. A partir de nuestras asignaturas al interior del aula, tenemos que ir ubicando quiénes uh-huh. son esos alumnos que tienen esas capacidades, uh-huh. porque no nada más es ahorita el concurso de oratoria, también hay de historia, biología, química, uh-huh. física, son muchos de los concursos que hay en media superior. Uh-huh. Entonces, bueno, para el área de oratoria, lo que nosotros hacemos es buscar el manejo de las cuatro habilidades básicas del español, uh-huh. leer, escribir, hablar y escuchar, porque para iniciar algún escrito, algún discurso, se necesita tener ya un bagaje cultural, uh-huh. cierto manejo de información, selección de información, para ir armando el discurso. Entonces, lo primero que hacemos es identificarlos. Claro. Una vez que ya se identificaron, les hacemos la invitación, uh-huh. les comentamos en qué consiste todo el proceso, uh-huh. y si ellos están dispuestos a participar. Afortunadamente ha ido buena disposición uh-huh. de parte de los jóvenes. Y efectivamente, como Michelle lo comenta, se hace una eliminación interna uh-huh. con los mejores talentos, uh-huh. de ahí sale un representante y entonces ahora nos vamos al concurso de zona. Okay. Pero en ese trance, pues los asesores constantemente estamos revisando el discurso, les decimos que tienen que leer de todos los temas, porque una parte muy importante en estos concursos es la improvisación. Uh-huh. Una cosa es llevar el discurso ya aprendido, manejarlo, tener dominarlo, las ideas sí, ahí sí. muy frescas que dominan, y otra parte es la improvisación, uh-huh. que es lo que cuenta mucho, porque en la improvisación te pueden decir, a ver, háblame del perro, de la uh-huh. silla, de la nube, del sí. calentamiento global, de lo que se les ocurra en ese momento a los sinodales, y es entonces donde tú debes de demostrar uh-huh. que estás teniendo las habilidades necesarias para un buen orador uh-huh. y un amplio bagaje cultural. Claro, sí, o sea, es un espectro con una dimensión tan amplia que es cierto. O sea, te ponen, se te presenta algo tan solo, ¿no? Y, y lo tienes que desarrollar, ¿no? Como una habilidad. Y justo hoy la educación, a partir de hace algunos años, ha enfocado mucho esto en modelo educativo, en a ver qué habilidades hay que desarrollar. Porque, bueno, pues antes se hacía memorizando y la repetición era el aprender y bueno, todo esto que ahora se ha ido modificando. Y creo yo que pues esto que están haciendo de apostar por las habilidades, que ya está aplicable en los nuevos programas de la SEP, bueno, pues hace descubrimientos y ve el talento en personas como Guadalupe, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cómo se organizan los maestros, los directivos, o sea, para este tipo de cosas? Porque, digo, no faltará quien tenga su favorito. Pues no ha habido eso. No hay favoritismo. Ah, qué bien. Nos vamos más por el manejo de las habilidades. Y porque, se pueden poner de acuerdo. Porque muy dentro bien. De una rúbrica lo que uh-huh. nos van a evaluar son precisamente esas habilidades, qué tan uh-huh. desarrolladas están. Uh-huh. Entonces, una vez que ya tenemos al representante de la institución, nos damos tiempo los asesores para ir adecuando el discurso, porque no uh-huh. nada más es lo que se le ocurra escribir, no, tiene que sí. llevar una selección de la información. Claro. Tiene que haber una propuesta, uh-huh. esto se tiene que manejar con efusividad, de qué me quieres convencer, uh-huh. qué propuesta tienes. Uh-huh. Que sea innovadora. Exacto. También. Exacto. Y sí. que sobre todo sea de su contexto, uh-huh. de ahí, de su contexto sí. personal, sin ir a otros contextos. Hay que iniciar primero por el contexto del alumno. ¿Qué problemáticas claro. hay? ¿Qué soluciones propone? Claro, sí. Y importante también pues su región, ¿no? Porque seguramente ese mismo tema, Guadalupe, pues lo pueden tocar otros, pero es diferente, ¿no? Exacto, el contexto cambia mucho. Claro, sí. Y eso es notorio, me imagino. Sí. sí. Después de eso, las directivas uh-huh. evalúan también el trabajo de la alumna, nuestro trabajo, con uh-huh. críticas constructivas. Uh-huh. Y pues nosotros ya tenemos la experiencia, uh-huh. entonces ya les decimos, mira, desde el momento en que entras, la postura, la modulación uh-huh. de voz, la respiración, uh-huh. porque al estar hablando de repente no hay buen manejo de uh-huh. respiración, falta el aire, al faltar el aire se nos van las ideas, sí. se nos olvida. Sufre el cuerpo y exacto. no sabes qué decir, ¿no? Sí, claro. Sí, con qué te conectas, qué vas a mirar. Todo esto, ¿no? Todo la adicción, se, desde luego. Se maneja, ¿no? todo sí, eso. El se ritmo maneja. Que debes de llevar, me imagino, sí. también te lo califican, ¿no? El tiempo, porque generalmente es un máximo de 5 minutos, entonces a veces son muchas ideas, el tiempo es corto, entonces esta vez nos pasaba, vamos a quitar esto, vamos a reducir. No te extiendas en esto, sí. Creo que esto es más importante, hay claro. que darle más peso a esto, y también los discursos hay que llevarlos fundamentados. Sí, claro, desde luego. Sí, porque puede, a ver, y alguien te puede decir, ¿no? En ese, a lo mejor como una estrategia para que demuestres tu habilidad, ¿y esto de dónde lo sacaste, ajá. no? ¿Sí? Sí. Y entonces, pues tú tienes, mi fuente es tal, ¿no? Sí. Sí. Lizeth, profesora Lizeth, esto que nos acabas de decir, me parece que tiene un valor muy, muy grande, porque a veces no sabemos, y qué bueno que esta puede ser una buena oportunidad para que los demás comprendan que pues no nada más hay un trabajo, hay un proceso. Yo le hablaba a Guadalupe ahorita de que, bueno, pues platícanos del proceso. No, pero el proceso, por lo que estoy viendo, es mucho más extenso. Así es. Pero, oye, Guadalupe, por todo esto que nos acaban de platicar, y 2 años consecutivos ganando el primer lugar. Sí, gracias oye, a Dios. Pues grandioso, ¿no? O sea, genial. Y también digo, pues un aplauso para la EPO 177 y todos sus directivos, porque están realmente haciendo un trabajo, ¿no? Y este trabajo está teniendo resultados. ¿Tu familia qué te dice? Pues tíos, abuelos, bueno, todos sí. los que, ¿qué te dicen? Bueno, mi mamá es de Tlaxcala. Ajá. Entonces ahí también tengo. O sea, ¿es de Tlaxcala? ¿Fuiste a ganar a Tlaxcala? Igual. Sí. No, ahí está tu abuelo, sin sí, duda. Sí, siempre está conmigo. Ajá. Bueno, aquí en Ozumba, mi familia está muy orgullosa del esfuerzo que he dado, uh-huh. y al igual que mi familia en Tlaxcala. Uh-huh. Pues sí, me motivan uh-huh. cuando me dicen, ay, felicidades, hija. Pues es una motivación. Uh-huh. Y regresando al tema de lo de la prepa, ¿sí? Sí, también, bueno, mandarles un saludo igual a todos los directivos y en especial al maestro Manuel Valencia Cuellar, uh-huh. que también fue mi asesor. Uh-huh. reiterar mi agradecimiento igual hacia con ellos, porque pues siempre igual han estado conmigo. Y los directores, bueno, las directoras, siempre, siempre, mira, ¿sabes qué? Esto, y siempre me ayudan a mejorar el trabajo aún más, porque no es como para conformarnos con lo que ya tenemos y, pues sí, ya salidarlo. No, tratan de mejorar para que el alumno reciba, pues, mejores cosas. Y, pues, sí, así está de padre todo. Sí, oye, ¿te ha pasado que después de un concurso, obviamente el nerviosismo, ¿no? Yo me imagino, sí. Pues ha de ser un estrés que también tienes que aprender a manejarlo. Sí. Seguramente, pues, tu asesora Lisette y el maestro que acabas de mencionar, pues, un día antes, pues, a lo mejor también están preocupados, ¿no? Pero la que no duerme, a lo mejor eres tú. Sí. Ajá. De hecho, es a lo que le comentaba, el pánico escénico, ¿no? Ajá. Al momento que tú no sabes qué es, dices, ajá, ¿qué onda? ¿En qué me acabo de meter? Ajá. Pero después de que ya tienes ciertas experiencias, ajá, aprendes a dominar todavía un poquito más el nerviosismo. En este último concurso, al terminar, pues sí se siente la sensación, ¿no? De todo lo que pasó en el concurso y sí, la emoción que tuvo. Y al finalizar dices, no, pues qué grato, el primer lugar. Pero pues sí. ¿Cómo es ese momento? A ver, ya pasó todo. Me imagino que los jueces se hacen una mini junta. Para... Es que es una adrenalina. Eso, es que eso es lo que quería. Hay que platicarlo. Enorme. Por ejemplo, en este último fueron 12 participantes, 12 prepas de la región. Se hace la primera fase donde todos participan. Uh-huh. De ahí se seleccionan los 5 mejores. Uh-huh. Y de esos 5 mejores se obtienen los 3 primeros lugares. Sí. Entonces, desde qué el nervios. Inicio es la adrenalina. Sí. Porque pues la mayoría de las instituciones vamos con la idea firme de que vamos a ser seleccionados para la final. Y de ahí, pues, todos vamos con la idea de que vamos por uno de los primeros lugares. Sí, fíjate qué importante es esto, porque, a ver, luego yo soy como medio, a veces no quisiera hacerle caso a mi cabezota, y la regaño. Pero, a ver, acabo de ver un video justamente a propósito de lo que acabas de decir, ¿no? Un chico gana un concurso de artes marciales, y lo primero que dice en la entrevista es, no pensé llegar tan lejos. Y a mí me parece, en lo personal, o sea, si vas a un concurso de lo que sea, si no vas con la mentalidad de que vas a ganar, o de no creer que no vas a llegar hasta cierto nivel, pues no, como que no, se pierde todo, o sea, toda la preparación, o sea, todo esto que ustedes están haciendo como profesores, sería una falta de respeto para Guadalupe que un profesor pensara siquiera en su mente, pues a ver si llega, ¿no? O sea, tiene una relevancia importantísima todo lo que ustedes nos están platicando, ¿no? Y ahora, pues, me quiero imaginar cuando dices, Lisette, pues, se seleccionaron 3. ¿Cómo fue ese momento? A ver, platíquenme. Pues fue muy emocionante. ¿Pero cómo es? A ver, dentro, o sea, de esos 5, bueno, yo ya te había dicho, ¿verdad? Ya le había dicho, ajá, muy seguramente vas a estar dentro de los 5 finalistas. Tranquila, a mí me preocupaba mucho la respiración. En todo momento la indicación que le daba era... Respira. Controla tu respiración. Ajá. Si tú manejas la respiración, ya le sí. Y ya cuando le toca su turno de participación, que fue el último turno de participación, ¿quinto? Pues nos dan un tiempo, pero le decía yo, tranquila. La última indicación que le di al subir fue, ve y haz lo que sabes hacer. Genial, y haces bien. Genial. Esa fue la indicación. Sí. ¿Puedes escuchar todo eso en ese momento? Porque sí, sí, sí lo comprendes. Y es muy padre porque, o sea, dentro de todo tu nerviosismo, ajá, está, aparecen las personas que dicen, tú puedes, wow, hazlo, tú puedes. Wow. Y bueno, le platico, mi papá no estaba, ¿sí? Y en ese momento yo le avisé, papi, ¿sabes qué? Pasé a la semifinal a mi mamá, hija, tú puedes, wow, tú puedes, a lo mejor. Y pues sí, te llenas de todas esas, sí, cosas padres, ¿no? Y el pensar que tal vez lo harás bien, pues te llena. Es que, a ver, lo que tú haces es que también llega un momento en donde estás sola, por decirlo de algún modo, ¿no? Uh-huh. Porque estás contigo misma y no es estar sola contigo misma, pero a lo que me quiero referir es que es ahí donde tomas todo lo que te han dicho, es donde se hace presente el abuelo, donde se hace presente la tía que te dice esto, se hacen presente incluso hasta los que no creen. Sí. ¿Sí? Dices, ah, pues va, ¿no? O sea, es una... se desarrolla la resiliencia y con esta autoestima que tienes, pues cuando menos sientes ya salió lo que creías que no iba a salir, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue, cuál fue tu reacción, tu sentimiento cuando dijeron tu nombre, cuando ganaste? A ver, ¿cómo es? Bueno, pues es que fue muy emocionante, o sea, una felicidad enorme porque, o sea, pasan los cinco, ¿no? Uh-huh. Y empiezan con el tercer lugar, la prepa tal, con el segundo lugar, la prepa tal, y llegan al primer lugar. Y se nos quedan viendo a todos como de, a ver, ¿quién es? Y de repente dicen, la alumna Martínez Rivas, Guadalupe Michel. Y dije, wow, en serio, wow, porque pues sí, la verdad, sí, sí se prepararon, sí, uh-huh. sí hubo competencia, porque pues yo no digo que no, sí, sí hubo, pero pues dices, qué padre, ¿no? Uh-huh. Qué emoción. Qué orgullo. Sí, qué orgullo. Uh-huh. O sea, yo ese día estaba sentada enfrente y cuando escuché dije, gracias, gracias Dios, porque gracias, pues, sí. Sí, sí, todo se puede pues con él, ¿no? Entonces, ¿lloras? Sí, al momento no. No, porque pues tengo que subir y saludar, ¿no? Pero claro. Después cuando recuerdas toda esa emoción, llega un momento en el que dices, wow, y se te sale la lágrima. Claro, sí, por sí. supuesto, es algo maravilloso, ¿no? Sí, uh-huh. Es muy padre, y referente a lo que decía, que te llenas de todos esos comentarios padres, igual hace un año agradezco el tiempo dedicado de mi asesor, que igual fue el maestro Jaime Ventura Palacios Reyes. Oye, perdón que te interrumpa, es que vamos a ir a un corte. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ahorita regresando me platicas de él un poquito también, ¿sí? Porfas. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 46 minutos. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y por estar muy atentos. De estar tan emocionado con el tema, la verdad es que olvidé decir algunas menciones, pero ahí van. ¿Quieres tener un terreno acá por el lado de Atlauta, Estado de México? Pues consulta a nuestros amigos de Senda Paraíso. Están vendiendo terrenos y puedes comunicarte con ellos al 62-41-91-70-43. Pues qué bonito tener un terreno aquí en esta región. Escríbeles un correo a sendaparaiso@gmail.com y ellos pues te van a informar y te van a compartir muchas fotografías de este bonito lugar. Gracias a nuestros amigos de Senda Paraíso. Y bien, pues regresando a nuestro tema, te recuerdo que estamos con Guadalupe Michel Martínez Rivas y con la profesora y asesora Lizeth Rosa Nava León. A ver, ya nos va a quedar poco tiempo, pero no quisiera. Yo veo que uno de los de las habilidades sociales que tú tienes es la gratitud. Y seguramente la gratitud te ha abierto puertas por todos lugares. Y esto viene de los padres, los papás y toda tu familia te ha educado en ese tema. Pero a ver, antes del corte me estabas platicando de Jaime Ventura Palacio Reyes, que él es director de la primaria Miguel Hidalgo de Xochitl. ¿Él fue el que te asesoró también? Hace un año. Ajá. También ganamos el primer lugar en zona. Uh-huh. Al pasar a la regional, él fue uno de los jurados en el nivel zona y pues le agradezco su disposición y tiempo que tuvo al poder asesorarme igual de una cierta manera. Ajá. Para el concurso a nivel regional. Él durante 3 sesiones, me parece, él fue quien me estuvo asesorando para el nivel regional. Y le agradezco mucho su disposición, su tiempo y también sus consejos, que sí, pues me nutrieron mucho. ¿Verdad? Sí, él es orador igual y pues te nutre. Te nutre, sí, desde luego. Sí, era importante mencionarlo, sí, ¿no? Al igual que al profesor Manuel Valencia, ¿no? Sí. Que también en este último concurso, junto con la profesora, pues te han ayudado y te han contribuido demasiado para pues, que puedas lograr todo esto, ¿no? Hemos sido un gran equipo los tres. Bueno, son mis dos asesores, Emanuel Valencia Cuellar y la profesora Lizeth Rosa Navaleón. Y en conjunto conmigo, pues hemos trabajado a la par. Claro. Y ellos con una u otra cosa y ideas que me van diciendo, y sabes que esto aquí. Y pues los tres hemos trabajado muy bien, un gran equipo. Claro. Oye, se dice que hay que tener muchas habilidades sociales como para poder tener una buena relación con las personas, ¿no? Uh-huh. Ahorita recordando de todas las 21 que nos sugieren algunos libros, dentro de algunas dice que hay que saber, entre las habilidades es saber empezar una conversación, saber terminar una conversación, saber mantener una conversación, pero hay otras que me gustaría mencionar porque creo que tú has desarrollado la habilidad de saber recibir instrucciones. Esa es una. Y la otra es saber ejecutar esas instrucciones. Por cierto, es algo que luego tocamos en Escuela para Padres para que promuevan en sus hijos, ¿no? Tú también has contribuido mucho para que los profesores que te han asesorado pues se haga, no fácil su trabajo, pero que se avance más rápido. Y creo que el avance ha sido extraordinario, a pasos agigantados. ¿Cómo te consideras en ese tema? Se lo pregunto a la maestra, porque vamos, a lo mejor ella tiene una mejor visión. ¿Cómo es Guadalupe en ese tema de saber recibir instrucciones? Es muy segura y disciplinada. Y lo que le ha ayudado mucho son los hábitos de estudio. Una persona que tiene hábitos de estudio tiene las puertas abiertas para un desarrollo académico exitoso, claro, como lo ha sido Michelle. Claro, o sea, contundente lo que acabas de decir, ¿no? Sí. Sí. Y para los padres que nos están escuchando, seguramente dirán, oye, pues es que eso suena súper complicado. Hay que hacerlo desde muy pequeñitos y aquí, bueno, lo hemos manejado con diferentes temas, pero que Guadalupe pues esté en este nivel, pues tiene que ver con todo lo que le ha rodeado y de verdad es que tengo que decirlo, he estado en algunas otras escuelas, incluso preparatorias, y no hay un apoyo como en esta escuela. Y la verdad, yo en lo personal los felicito y sé que es una escuela que, bueno, pues está preparada. Y no, como tú decías, no nada más en esto de la oratoria, sino en diferentes, ¿no?, aspectos. Pues, profesora Lizeth Rosa Navaleón, ya nos vamos a ir. ¿Qué mensaje le dejaría a los padres de familia que nos escucharon? Un mensaje breve. Que apoyen a sus hijos en el desarrollo de todas las habilidades. Todos son muy inteligentes, tienen unas capacidades enormes, pero a veces los distractores no permiten descubrirlas. Talentos todos lo tenemos en diferentes áreas, pero a veces hace falta, por ahí dicen, el empujón. En el caso de Michelle, lo acaba de mencionar, fue el abuelito. Entonces las relaciones sociales entre familia también son importantes. Son importantes. Tal vez el papá, la mamá no detecta la habilidad, el talento. ¿Qué pasa? Está el tío, está el abuelito. Y entonces con ese empujón se logra el éxito. Y créanle a los maestros, porque hay maestros que dicen, oiga, su hijo tiene este talento para esto y no hacen caso, ¿no? Y en esta situación, pues qué bueno que haya familias como las de Guadalupe, ¿no? Maestra, muchísimas gracias por haber venido. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. No, pues esta es su casa de siempre, ¿no? Guadalupe Michelle, pues ya nos vamos, ya casi nos vamos. ¿Qué te gustaría decir ya de salida? Bueno, pues una invitación hacia los jóvenes, ¿no? Que no se queden con sus habilidades escondidas. Si ellos mismos saben que tienen alguna habilidad, pues que la pongan en práctica. Invitarlos a que pues dejen de lado ese pánico escénico. Muchas veces es difícil, pero no imposible. Y si se apoyan de algo o de alguien, en este caso, pues yo fui de mi familia, mis papás, los profesores que me impulsaron, y pues se vence. Invitarlos a que no se queden con eso que tienen y no lo pueden proyectar. Que pues se hagan muchas cosas en las que tal vez no pensaron hacer, pero que son muy capaces de hacerlos. Claro, sí, porque me imagino que tú lo ves en tus compañeros, ¿no? Sí. Dices, ay, mira este cómo dibuja, está muy sí, bonito, bárbaros. ¿No? Sí. Sí, y dices, pues hay que apoyarlo, ¿no? Sí. Seguramente vas a ser una académica más adelante que en base a tu experiencia, pues vas a promover la cultura y podrás tener esta jerarquía sin caer en la soberbia. Uh-huh. Sé que no lo vas a hacer, de decir nada. Yo viví todo esto y sé que se siente estar parada frente a tanta gente y sí. Es que a lo mejor no tanta gente, pero sí estaban personas, 6, 7 personas que tienen un conocimiento muy amplio y a lo mejor eso pesa más que hablar ante 1,000 gentes, uh-huh. Porque sabes que te están calificando. Entonces no es tan fácil, Guadalupe, no. Hacerlo, ¿no? Y cómo... ¿Cómo crees tú que se deba de promover todo este tipo de cosas entre la comunidad escolar? O sea, ¿cómo es que se debe promover más y más y más y más? Pues precisamente como lo hace la EPO 177, buscando habilidades, que los maestros ya estén preparados para descubrir las habilidades que hay en los alumnos, como usted lo mencionaba, no solo para esto del laboratorio, sino dibujo, las diferentes academias que hay en la escuela, como es ciencia, todo eso. Entonces es igual en los maestros que estén ya preparados para saber qué habilidades desarrolla cada alumno y así pues poder darse cuenta de lo que el alumno es capaz de hacer. Sí, sí, sí, y que bueno, pues a lo mejor no lo ven los profesores, que yo creo que sí, pero pues también los compañeros tenemos que decir, oye, pues trata sí. De desarrollarte, ¿no? Bueno, para mi salón, ajá. Mi salón en específico, que, bueno, siempre han estado ahí, me echan porras, y tú puedes, Lupita, tú puedes. Uh-huh. Pues sí, son muy buenos compañeros de grupo y pues unos grandes amigos. Claro, ¿no? Maravillosos, me imagino, ¿sí? Pues, Guadalupe, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. No, pues nosotros felicitando aquí en La Voladora a talentos como tú. Muchas gracias. Y de verdad, yo en lo personal te felicito, que sigas adelante y ojalá nos encontremos por ahí en un camino más grande, donde pueda verte triunfar. Muchísimas gracias. No, ¿sí? Gracias a ustedes. Pues bien, nos vamos. Inspirador el programa. La verdad es que se me pone la piel chinita, pero pues ya se terminó. Así es que, mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Nos vemos el próximo jueves. Casi un punto de las 4 de la tarde, gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.